Y por lo que pude observar, todavía me dio la impresión de que la marcha no desbordaba las previsiones tanto de las organizaciones como del propio gobierno. Así que, bueno, al momento era todo lo potente que puede ser una manifestación pública, tomando la calle, produciendo consignas, planteando agendas. Pero al mismo tiempo, bueno, me queda esa sensación que la estoy comentando casi en crudo, sin demasiada elaboración, que tiene que ver con la pregunta por, bueno, qué es lo que puede una marcha de estas características, no solo por las presencias, sino también por las ausencias. Hoy tenemos un programa en el que vamos a conversar por dos, con Juan Monteverde y con Marcela Martínez, en un caso, bueno, para estar al tanto de la situación del Tambo La Resistencia y de paso preguntarle a Juan un poco por el proceso del movimiento Giros y de Ciudad Futura. Y con Marcela, bueno, la idea era conversar sobre algo que está sucediendo en el Ministerio de Educación, que es realmente preocupante, y lo calificaría como temerario, digamos, ¿no? Como casi del orden de una psicopatía premeditada por parte de funcionarios públicos, lo cual, digamos, adquiere un relieve que tiene que preocuparnos a todos. Dos, entonces, anuncios. Uno, que estamos sorteando una entrada, es algo que no es habitual en el programa, pero bueno, en este caso nos han ofrecido la posibilidad de hacerlo y lo agradecemos. Una entrada para una obra muy interesante que se llama Cassandra habla igual horda, así como suena. El igual es el signito de igual, de Rhea Bollig, espero estar pronunciándola bien, que con 8 bailarines, bueno, van a desplegar una obra que a través de la danza se propone, mediante esa figura de la horda que aparece en el título mismo de la obra, problematizar lo que hay de colonización en los cuerpos. Ellos dicen, bueno, se plantean desarmar de alguna manera el par civilización barbarie, apelando a la extrañeza de lo propio, ¿no? Yo he visto algunas imágenes muy interesantes de los movimientos que proponen y que propone Rhea Bollig, que, bueno, que está muy vinculada a la danza butó. Entonces, los sábados de septiembre a las 20 horas en el excéntrico, en la calle Lerma 420, va a estar esta obra, y los sábados de octubre y noviembre a las 21 horas en el espacio sísmico en La Valleja 960. Bueno, pueden consultar en el inbox del Facebook de Ariel Penici o de Bruno Napoli o de Tiro al Blanco todo junto, espacio La Tribu todo junto. Es raro, ¿no?, decir las direcciones así. Bueno, entonces estamos sorteando esta entrada. El primero que se le anime a ese inbox va a poder acceder a una entrada para esta obra, que es muy recomendable. Y otra cosa, bueno, una presentación de libro, un libro que ya se presentó en el cierre de la Feria del Libro, que fue un rotundo éxito, que agotó su primera edición y que ahora, bueno, vuelve a editarse, que se llama Macri lo hizo, las primeras medidas de su gobierno, donde escriben Alfredo Zayat, Pablo Yonto, prologa Zaffaroni, epiloga Horacio González, bueno, y otros tantos artículos. Con Bruno hemos armado ahí un artículo comparando los protocolos de seguridad de la gestión de Nila Garré y el nuevo protocolo de Patricia Bullrich. Así que, bueno, nos han invitado y el libro se presenta en un lugar muy bonito, en la librería Caburé, en México 620, este lunes 5 a las 19 horas. Y participaremos ahí con Alfredo Zayat, Gabriel Bomaro y Ariel Ijalad, que es quien compiló el libro y a quien le agradecemos la invitación a escribir y la invitación a presentar también. Así que, bueno, vamos a intentar comunicarnos para el próximo bloque después del tema con Juan Monteverde, que está en Rosario. Así como muy rápidamente comento que a partir de un intento de desalojo de, bueno, de un tambo en Nuevo Alberdi, en el 2007, bueno, se arma la resistencia en el tambo y el tambo la resistencia con el movimiento Giros. Este, es un típico proceso, ¿no?, en el que unas tierras que depreciadas en su momento por inundables, cuando se vuelven apetecibles para el mercado inmobiliario, bueno, aparece una empresa, en este caso la empresa Cimar, Sociedad Anónima, que tiene más del 10% de la superficie de Rosario, es una bestialidad, y hacen firmar bajo engaño supuestos derechos, ¿no?, en comodato o derechos de propiedad, o incluso han llegado a usurpar, digamos, apelando a grupos de tareas. Y bueno, mediante este tipo de engaños han logrado enmarañar judicialmente la situación de tal modo de conseguir un fallo a su favor en el 2000, digamos, de iniciar un juicio, perdón, en el 2011 contra el tambo, seguido de otros 7 juicios. Y bueno, y hace poco, digamos, hubo un fallo favorable a los demandantes, a pesar, bueno, de todo lo turbio, digamos, de ese proceso, y que, bueno, que Juan nos lo va a aclarar seguramente mejor. Pero bueno, también hay que decir que de ese movimiento Giros y de la red y del entramado que pudieron armar, con otros movimientos, con simpatizantes, con militantes y colaboradores, se termina armando Ciudad Futura como una opción electoral, es decir, como una herramienta electoral, digamos, que en alguna medida no se agota la experiencia en la herramienta electoral, pero ellos han apostado, digamos, también a esa construcción electoral y han conseguido ser la tercera fuerza de Rosario en la última elección, metiendo 3 concejales. Así que bueno, esto lo quería contar muy rápidamente para anticipar un poco la entrevista con Juan Monteverde, que es uno de esos concejales. Entonces vamos a escuchar un tema del disco Potlatch de Pato Suárez. ¿Por qué? Porque la vez pasada me la pasé hablando del disco Potlatch que estaba por ser presentado, pero en realidad lo que pasamos fueron 2 temas que nos gustan mucho, que coincidíamos con Agustín, que era, especialmente nos gustaban esos temas del disco anterior de Pato. Entonces, bueno, ahora sí vamos con Autopista de Pato Suárez. Decía que íbamos a escuchar Pato Suárez, pero a veces la tecnología, sobre todo cuando se trata de Bruno Napoli y de mí, no juega malas pasadas. Entonces el archivo parece que tiene algún tipo de problema, un archivo de MP3, que ahora sí, como yo lo estaba botoneando al aire, ahora sí empezó a funcionar. Esos años después se arrodilló ante esos ojos necios que no ven, que no miran a nadie, ciegos como el furor. Mi criatura se encogió como un papel quemado, su cuerpo se retorció hasta soltar la culpa, esa deuda inmensa que carga la tropa de los que no saben calmar el fuego que los lleva sin saber. Patio, y puedo oír los coros. coches que desfilan surcando el cielo sobre la autopista. Blanco. Muy bien, ahora sí pudimos realmente escuchar un tema de Potlatch de Pato Suárez y estamos en línea con Juan Monteverde. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás? Te escucho un poco bajo. ¿Me escuchás bajo? A ver, ¿ahora me escuchás un poquito mejor? Ahí sí. Muy bien. Bueno, estamos acá con Bruno Napoli, que se acaba de incorporar, y yo estaba comentando un poquitito antes de llamarte, como un raconto bastante rápido y sintético de lo que venía sucediendo desde 2007 ahí en Nuevo Alberdi, y bueno, quería que nos comentaras cómo estaba la situación ahora. Bueno, a ver, la situación que tenemos hoy es que hay una fecha prevista de desalojo del tambo La Resistencia para el próximo jueves, para el 8 de septiembre. A ver, un poco como colorario de una lucha de muchos años, que en realidad no tiene que ver solo con el tambo de La Resistencia o con las 200 familias de la zona rural de Nueva León que hoy corren peligro por este desalojo, sino con quién se queda con las últimas tierras urbanizables que le quedan a la ciudad. Digamos, es una superficie de 250 hectáreas, que son las últimas que quedan, que están, muy cercanas a toda una zona de desarrollo de urbanizaciones de alta gama, entre barrios privados, abiertos y demás. Y que, bueno, que venimos hace ya muchos años resistiendo en esa zona justamente para pensar que la ciudad puede crecer y desarrollarse, pero con un criterio de justicia e inclusión y no con un criterio solamente de mercado. Digamos, lo que nosotros estamos planteando durante esta semana, después de un ida y vuelta en tribunales, en el Consejo, en distintas instancias, es una resistencia pacífica a ese desalojo y tratar de agotar en estos días que quedan, estos menos de una semana que queda, todas las vías políticas para la resolución de fondo, que sería un plan de urbanización integral y distinto a los que se vienen haciendo. Así que, a ver, el escenario para el jueves puede ser de distinta manera, digo, puede ser que finalmente se lance el desalojo y estar nosotros ahí resistiendo junto con un montón de organizaciones y de gente de la ciudad que se viene compenetrando con esa lucha hace mucho, o puede ser que ese día finalmente llegue una solución definitiva. Digo, el escenario es bastante abierto, igualmente nosotros nos estamos preparando para el peor escenario, que es el caso de que no se llegue a una resolución política. Juan, vos habías propuesto ahí en el Consejo en Rosario una posibilidad, una alternativa de que fuera de una declaración de interés para evitar, digamos, este hecho tan violento, digamos. Sí, a ver, nosotros estamos, por un lado, hay un proyecto ingresado de expropiación de las 7 hectáreas y medias del Tambo, que es como una, por un lado, una solución a evitar el desalojo, pero también, por otro lado, lo que haría es desinflar la especulación inmobiliaria que hay en esta área mayor de 250 hectáreas y poder pensar ahí, con otros tiempos, un proyecto de urbanización. Esa puede ser una solución. Otra solución es directamente ir al fondo y generar ese plan, digamos, de urbanización, que nosotros ya lo venimos trabajando hace mucho. Incluso hay conversaciones con la municipalidad que no termina de tomar la definición política, pero digo, por eso te decía antes, digamos, la resolución de esto puede ser o un patear para adelante con alguna suspensión judicial que se pueda llegar a dar si la Corte toma el caso. Puede ser una expropiación que resuelva lo del Tambo pero deje irresuelto el resto, o puede ser una solución de fondo. Estamos trabajando a la vez en todas las alternativas, por eso el final es bastante abierto, pero nosotros estamos decididos a que no vamos a entregar ese pedazo de tierra, porque entregar ese pedazo de tierra sería entregar las últimas tierras que le quedan a la ciudad y la posibilidad de pensar que una vez la ciudad se puede desarrollar con otro criterio. Por eso la pelea es muy de fondo, digamos, en Rosario, como en todos lados, pero también particularmente acá los intereses económicos están muy vinculados a los intereses mediáticos, a determinados sectores políticos. Entonces la batalla es dura y por eso, digamos, la venimos sosteniendo hace años, y va teniendo como picos de conflicto cuando pasan estas cosas, que se adelantan los tiempos judiciales y ya no hay una alternativa puramente judicial, porque esto no es un problema judicial sino que es un problema netamente político. Por eso lo que está en juego es mucho más que un simple desalojo. Y tengo la impresión, Juan, de que con este intento de desalojo, donde ya contamos que se trataba de esta empresa inmobiliaria Simar, que tiene un porcentaje de superficie de Rosario que da miedo, digamos, porque digo, que una sola firma, digamos, tenga un porcentaje de superficie total de una ciudad, digamos, de esa magnitud, es impresionante. Pero que se metan, digamos, con un proyecto como es el del Tambo de la Resistencia y que involucra al movimiento Giros y que termina involucrando a Ciudad Futura, es en alguna medida meterse en el corazón también de algo que los caracteriza a ustedes como espacio político, digamos, ¿no? Que es esta construcción de otro tipo de agendas, un modo de militancia y de formar red y de pensar también lo público y de pensar el Estado, incluso, que a nosotros siempre nos pareció muy interesante. Sí, porque, a ver, yo creo que en la en la forma que tomó este conflicto, lo que podría haber sido un conflicto tradicional de tierras, por el trabajo y el modo que tuvimos a abordarlo, desde el punto de vista que cuando inician toda esta serie de primero de desalojos ilegales y extrajudiciales a las familias, hubo toda una estrategia de resistencia que tenía que ver con no solamente decir no al desalojo y resistir, sino empezar en esa misma tierra que los intereses económicos tenían pensado desarrollar su modelo de ciudad, nosotros también empezar desde otro lado, desde la vereda de enfrente, a mostrar el otro modelo posible. Y por eso es que digamos, el tambo que hoy tenemos no tiene nada que ver con el tambo que era en su momento. Y el tambo, cuando nosotros llegamos con la amenaza de desalojo, era un tambo de agricultura familiar, que Oscar, que es el tambero, lo venía sosteniendo casi en solitario hace muchos años, y hoy es una cooperativa que no solamente produce más, tiene mejores instalaciones, mejor proceso productivo, sino que también montamos una fábrica láctea que agrega valor en origen, mostrando que se puede producir en las periferias de las ciudades, digamos, todo un modelo que justamente intenta no solamente resistir, sino además proponer y dar esta batalla con el conjunto de la sociedad. Nosotros sabíamos que cuando empezó esta guerra, digo, era muy desigual, digo, esta guerra en términos de disputa de quién se queda con las últimas tierras era muy desigual, por eso era un movimiento social mucho más chico de lo que somos hoy, contra intereses corporativos enormes. Y sabemos que la única garantía que teníamos para no ser arrasados por la prepotencia del poder era generar en la sociedad que esto políticamente sea indesalojable y que todos veamos esta lucha como propia. Y yo creo que eso se logró por la construcción, digamos, no fue sencillo. Digo, compañeros, nos fuimos a vivir, yo estuve 2 años viviendo ahí en el tambo, hoy hay otros compañeros, para poder montar todo este proceso productivo, para frenar, que frenamos varios intentos de desalojo por la fuerza también. Digo, es una forma de territorializar la ideología, la discusión, en un caso concreto y mostrando una alternativa. Y en el camino de esta lucha, no solamente que seguimos ahí en pie proponiendo una alternativa de desarrollo, sino que también uno de los saldos que dejó esta lucha fue la prohibición de los barrios privados en toda la ciudad de Rosario. Entonces, la resistencia contra un barrio privado logramos en el 2010, sin ser concejales, llevar una iniciativa que hizo que Rosario sea la primera ciudad de Argentina en prohibir la figura de barrios privados. Es decir, que desde 2010 no se pueden construir más barrios privados en Rosario. Bueno, eso fue fruto de esta misma lucha, o sea, de un caso particular, poder dar la discusión general, y hoy lo que estamos discutiendo es justamente eso, y la verdad que en la sociedad tenemos un apoyo muy grande. De hecho, a ver, en parte también esta lucha fue plebiscitada de alguna forma en lo que fue la elección de Ciudad Futura, donde salimos tercera fuerza con el 16% de los votos. No digo todos, pero muchos de esos votos y de esos apoyos tiene que ver con este tipo de proyectos prefigurativos y esta lucha que damos. Me parece que es una forma distinta de dar la pelea y de encarar la construcción política. Muchas veces cuando se habla de ustedes se habla de una nueva izquierda. Yo creo que esa como coordenada, digamos, sigue resultando un poco reductiva la idea de nueva izquierda, pero me preguntaba, digamos, ¿qué tienen ustedes o cómo conectan ustedes con lo que se abrió en la irrupción de 2001? Y también, y en relación a eso mismo, bueno, ¿cómo es la referencia? Porque muchas veces he visto, digamos, en publicaciones o en entrevistas, referencias al zapatismo o al movimiento sin tierra. Es decir, que las referencias de ustedes no son doctrinarias, digamos, ¿no? Sino que tienen que ver con prácticas y con, bueno, un tipo de irrupción que tiene que ver con los últimos 25 años. Sí, nosotros, digamos, claramente cuando arrancó Giro, que ya, bueno, Giro no existe más, sino que ya somos Ciudad Futura, junto con el Movimiento 26 de Junio, que lo que empezó como un frente ya es una sola organización, que es Ciudad Futura. Siempre desde el inicio como movimiento, siempre, digamos, como que la referencia, digamos, fue el 2001 en términos de la aparición de nuevos sujetos políticos y justamente empezar a darle una vuelta a la construcción, a la formación política, digamos, de nuevos instrumentos políticos. Y siempre esto de cuando uno buscaba referencia siempre la encontraba más en los movimientos sociales que en los partidos políticos, aunque esa cuestión del no partidismo no tenía que ver con una cuestión de renegar de la política tradicional, sino de construir un instrumento distinto. Y creo que en Ciudad Futura logramos sintetizar eso de lo que nosotros llamamos un partido de movimiento, es decir, buscarle otra lógica a la política institucional, y por eso las referencias son como muchas y muy variadas, del zapatismo, del MST de Brasil, digamos, los movimientos sociales, hasta de Latinoamérica, hasta Podemos de España, hasta distintas experiencias también gubernamentales en América Latina. Y me parece que una de las claves de la política del siglo XXI claramente tiene que ver con la práctica. Digo, uno puede quedarse en una discusión meramente de discurso ideológico, y después lo que pasa es que cuando uno pasa a la práctica esos discursos, muchas veces vos tenés discursos e ideologías supuestamente de izquierda que tienen prácticas, digamos, totalmente reaccionarias y de derecha, y en otros casos a veces te lleva alguna sorpresa. Por eso, para nosotros siempre insistimos en esto de que tenemos que construir instrumentos políticos del siglo XXI que tienen otras características, que obviamente tienen que ver mucho más con lo social que con lo político, por más que nosotros no exigimos esas categorías. Sí creemos que la clave está en lo que llamamos la gente común, en términos de esto de menos política de palacio y de corporación, y mucho más poder en empoderar justamente a la sociedad en prácticas prefigurativas distintas. Nosotros entendemos que si no somos capaces de mostrar en las prácticas de hoy esa sociedad y ese futuro que tenemos para mañana, no vamos a convencer a nadie y no vamos a lograr ningún cambio posible. Y por eso todo el esfuerzo de Ciudad Futura está justamente en construir esos pedazos de mañana, pero construirlo, digo, en el caso este de la lucha por la tierra, lo que tiene que ver con la producción, la planificación urbana, pero también en la educación, con la escuela de gestión social que tenemos, con la cultura, con el Distrito 7, que es un gran centro cultural de la ciudad, con la misión antiinflación, que es una forma de construir otro mercado distinto, con otras reglas y generar una relación distinta entre los productores y los consumidores. Bueno, en cada, es decir, como que en cada ámbito que el mercado propone una solución, proponer una solución distinta. Me parece que eso es una, como algo distintivo que tiene Ciudad Futura. Y después, bueno, el paso institucional, que tiene que ver con ni más ni menos que multiplicar, masificar y generar de esas prácticas prefigurativas políticas de Estado y utilizar el Estado justamente para empoderar esas prácticas. Juan, y para terminar, ¿cómo imaginan ustedes la apertura o una apertura posible en una coyuntura como la actual, tan saturada? Mira, yo creo que hoy la realidad que nos toca vivir, me parece que estamos como muy faltos y con la necesidad de un relato y un horizonte de futuro. Me parece que tanto el kirchnerismo como el PRO, todo su discurso y su andamiaje está puesto en el pasado, digo, desde el vamos a volver como consigna hasta la cuestión de la pesada herencia y demás. Yo creo que hace falta poder ser más claro en lo que proponemos para el futuro, y que lo que propongamos tenga algún asidero en la realidad. Me parece que si algo tiene para criticar en términos de errores otras experiencias o otros procesos que uno se puede llegar a sentir identificado en términos ideológicos, tiene que ver con mostrar concretamente la posibilidad de un futuro distinto, pero que sea visto por las grandes mayorías como algo factible y no como una mera utopía. Y me parece que en eso muchas prácticas y muchos discursos de izquierda terminan siendo totalmente funcional al sistema y al poder, en quedarse siempre en posiciones marginales, donde supuestamente hay una coherencia ideológica, pero que son cuatro o cinco los que creen eso y el resto de la sociedad está pensando otra cosa. Me parece que acá hay un trabajo contrahegemónico, por decirlo en algunos términos, que hay que hacer, y eso solo se logra si podemos territorializar y materializar esos proyectos de futuro. Si no, termina siendo creer en alguien o en algo, pero no en un proyecto y en una idea de que es posible un cambio profundo y radical, que creo que eso es lo que todos entendemos que necesitamos. Entonces me parece que por ahí viene un poco la mano hacia el futuro, sabiendo que nadie la tiene absolutamente clara, ni mucho menos, pero me parece que es preferible arriesgar, inventar en la práctica que dar discusiones en abstracto en lo discursivo. Por eso nosotros siempre tomamos esa frase de Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Me parece que la clave tiene un poco que ver con eso. Juan, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca la resistencia del jueves. Y bueno, espero que acá en la radio también le demos manija durante toda la semana y convocamos también desde acá. Dale, bueno, muchas gracias y seguramente tendremos novedades. Bueno, un abrazo grande. Nos vamos entonces a la tanda y bueno, después seguimos acá comentando y puteando. Tribu. Esto es la perra.

Seguimos entonces en Tiro al Blanco. Y Bruno estuvo de gira hace poco, ¿no? Por la provincia de Santa Fe, en Rosario. O sea, en la ciudad de Santa Fe, en Rosario también estuviste. Sí. Y con un ciclo de charlas que dio que hablar, que generó un rebote impresionante, que generó invitaciones de todos lados. Sí. Y que yo creo que diste ahí en la llaga, digamos, ¿no? Es decir, del cuerpo endeudado, del cuerpo desaparecido al cuerpo endeudado, y bueno, esa relación entre medidas atinentes a la seguridad nacional y medidas atinentes a lo financiero, ¿no? Sí. Esos cruces. Sí, fue interesante, fue una semana cargada. También estuvimos acá en Buenos Aires y en la Universidad de General Sarmiento. Exacto. Bueno, compartiendo con muchos colegas, lo que noté es primero que hay una necesidad de escucha muy grande de estos temas, de tratar de entender qué sucede en términos económicos, porque lo que vemos en los medios de comunicación es un desfile de economistas, uno más mentiroso que otro, uno más chanta que otro, con versiones monetaristas o financieras, pero que no explican realmente el kit de la cuestión, que es el gran problema de la Argentina, la fuga de capitales y la evasión tributaria de los que más tienen, empezando por el líder de la Alianza Cambiemos, que es uno de los mayores evasores tributarios de la Argentina a través de sus empresas, y el dinero que ha fugado al exterior él y su familia, que es dinero que no paga, que no tributa, ¿no? Pero bueno, un centro del problema económico es el tema de la deuda, algo que reflejamos en todas las charlas. La actual gestión en 8 meses generó más deuda, en términos absolutos, no relativos obviamente, que 8 años de dictadura. La dictadura dejó 38 mil millones de dólares de deuda externa, en crecimiento era mucho más, empezó con 6 mil, le agregó 38 mil, y la gestión de la Alianza Cambiemos generó 42 mil millones de dólares en 8 meses. Y sigue generando deuda. Día a día sigue emitiendo bonos, letras del tesoro, papeles de deuda. Hace poco escuchaba a quien se perfila, como decíamos recién, como el candidato del justicialismo para reemplazar a Macri en caso de que le peguen una patada en el culo, que lo saquen, que se caiga por sus propios errores, que es muy factible también por el desastre y el desmadre que está haciendo en términos de gestión administrativa y sobre todo económica. Algo que decís vos siempre, es un gobierno sin presente. Todo lo malo es culpa de los anteriores y todo lo bueno va a venir. Entonces no hay presente. Y es cierto, se ven 8 meses donde no hay una sola medida que haya afectado directamente el presente en términos positivos de la economía, excepto para los representantes del gobierno, que todos representan grandes empresas, y se beneficiaron con el traspaso de dinero del bolsillo de los consumidores a las grandes empresas a través de la devaluación y el consumo. Pero bueno, no me quería perder de esto, lo escuchaba Massa diciendo, el problema no es a cuánto tomás la deuda, sino en qué la invertís. No, el problema sí es a cuánto tomás la deuda. Si vos tomás deuda 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos, y te están estafando, querido. Claro. Es un robo a mano armada, y estás dependiendo, es una deuda carísima. Además estás admitiendo que para las evaluadoras vos seguís siendo tan poco confiable como los anteriores. Exactamente. Como aquellos a los que vos criticabas. Que también un día deberíamos dedicarle un espacio a las evaluadoras. Las evaluadoras te dicen poco confiable, son 3 o 4, entre ellas lo definen, simplemente para que pagues más, no es que sos poco confiable. No, ellos sí. Saben que Argentina paga, y paga mucho y muy bien, y es imposible que Argentina no pague su deuda externa, porque es un país que produce alimentos para 10 veces su población, por ejemplo. No hay manera que no pague. Entonces, la hacen inconfiable para poder aplicar una tasa alta de interés y que... Es la profecía autocumplida. Son los reyes de la profecía autocumplida. Exactamente, los evaluadores, ¿no? Exactamente. Esa deuda, digo, por eso lo escuchaba Massa, que aparte es muy mentiroso él cuando habla, se nota que no sabe del tema, sí, pero sí. Bueno, improvisa bastante bien igual, ¿eh? Digo, dentro de todo está... Toma clases de caradurismo. Sí, está como el político cada vez más profesional, digo, el tipo claro. Que se va profesionalizando en no saber de lo que está hablando, pero que parezca que sepa. Parece que sabe. Y él decía, el problema es en lo que se invierte. Ahí terminó la frase. Y yo pensaba, nadie que está ahí en la mesa le pregunta, che, ¿en qué se invierte? Porque se invierte en pago de deuda, en pago de intereses, ni siquiera en pago de capital. Si el problema no es a cuánto tomás la deuda, sino en qué la invertís, bueno, discutamos en qué la invertimos. La invertimos en pagar más deuda. Todo lo que se tomó de deuda hasta ahora no fueron inversiones, las inversiones no llegaron. Este fue el centro de las discusiones, tanto en UTE Capital, en General Sarmiento, en Rosario, en Santa Fe. Muchísima gente en todas las charlas. y la necesidad de entender que todos estos discursos de endeudamiento y de reformas económicas están ligados a discursos de seguridad interior, al miedo de que alguien haga algo malo. Y acá se enlaza el discurso del actual líder de la Alianza Cambiemos, que está paranoico y quiere andar en un auto blindado, algo que es muy peligroso, porque cuando un líder comienza a cerrarse y a pensar que lo van a matar, lo que va a hacer es disparar contra sus propios ciudadanos, como hizo en Mar del Plata, que hacen razias todo el tiempo buscando a determinadas personas que estuvieron en un acto. El ataque va a ser directamente contra los más desprotegidos. Hay antecedentes en la historia. Hay un antecedente que yo siempre cito en la antigua Grecia, que lo trae Tucídides, ¿no? Los líderes de la antigua Grecia hace 2500 años tenían miedo de una revuelta. Tenían temor de que sus pobladores los atacaran. Y esa paranoia los llevó a decir un día, con los ilotas, que eran los guerreros, ¿quiénes estarían dispuestos a defender la ciudad hasta la muerte? Y se presentaron unos 1000 guerreros que desfilaron por la plaza central. Ahí dijeron, listo, estos son los peligrosos. Estos son los que saben pelear y los que pueden pelear. Al otro día desaparecieron todos. Tucídides dice, y nunca más se supo de ninguno de ellos, de cada uno de ellos, dicen. El otro antecedente es el genocidio argentino, que hizo desaparecer a miles de jóvenes por considerar a los guerreros peligrosos en contra del Estado. Desaparecen y después te bajan el número. Y después te bajan el número y encima te lo discuten. Pero bueno, digo, son esos miedos de las dirigencias políticas a que les pase algo, siempre terminan en represión. Y es un camino, vuelvo a lo de las charlas, a lo que empezamos recién, esta semana de charlas, es el camino que recorrimos de los últimos 50 años. Es decir, del 66 para acá, exactamente de 50 años, el Estado argentino comenzó a sacar leyes de seguridad interior, represión interna, tortura casi legalizada, duplicación de penas para los que hacían huelga, para los que se rebelaban, y en paralelo, en diálogo, y es increíble leerlas, dialogan con leyes económicas. Era la posibilidad inmediata de sacar leyes económicas que financiarizaban la economía y que comenzaban el crecimiento de la deuda externa. Pensemos que la Argentina entra en el Fondo Monetario en el 57, después del golpe de la dictadura del 55. Con Frondizi toma el primer crédito stand-by. Y en el 66 comienza el ciclo de deuda que llega hasta nuestros días. En el 66, hace 50 años, había 3.000 millones de dólares de deuda externa y hoy tenés 200.000 millones de dólares de deuda externa. Uno puede decir, bueno, está bien, pero si vos tomás los precios, la inflación de ese dinero devengados a la actualidad, no, igual es muchísimo. Es mucho más que la inflación incluso del dólar. Con lo cual no es que la cantidad es más o menos la misma en relación al PBI. No, es muchísimo, son 200.000 millones. Y creció a partir de esas leyes, las leyes de Onganía de represión, las leyes de Lanusse, que es el primero que va a zonificar el país en términos militares y a poner a un militar en cada región, ¿sí? Lo va a utilizar María Estela Martínez de Perón y Luder, lo va a utilizar la dictadura. Leyes que van a seguir vigentes durante varios gobiernos de la democracia, y en el medio, leyes económicas que van habilitando la posibilidad de una contracción de los cuerpos. Yo siempre pienso, los que no fuimos desaparecidos en los últimos 50 años, fuimos endeudados. Y todos fuimos endeudados, no es que es una parte. Todos fuimos endeudados. La deuda se cuenta per cápita, ¿no? Bueno, ese es un poco el recorrido que hicimos. Y que podíamos adelantar lo que es el próximo libro que pensamos sacar en noviembre, sí. Desaparición y deuda, las formas de poner a los cuerpos en riesgo por parte del Estado. Con una colección, ya que estamos. Casi colección. Que salió una colección, ¿no? De esas conversaciones, donde sostenemos que toda economía es política, pero a mí también me gustaría, como va a salir una serie de videos de economía que se va a llamar Economía sin Camisa, tal vez la colección se podría llamar así, no lo decimos al aire, ¿no? Como una especie de ventilación, ¿no? De lo que estamos pensando en voz alta. Nosotros tenemos que escuchar un poquitito a Adrián Beleu para ver si podemos comunicarnos con Marcela Martínez. There I stood in the night, out on the broken pier, me with my feet in the sea, you with your face in the clouds, the man in the moon. And as I heard your voice, felt your laugh flood across. broken here. I wanted to die right then and there. You smiled down across the waves as if to say, en Tiro al Blanco, estirando la cortina para ver si Marcela Martínez nos atiende, que está en la marcha federal, justamente está difícil la comunicación ahí. Sí, ¿no? Sí. Venimos de ahí y la verdad que era muy difícil comunicarse, estaban todas las señales medio cortadas. Se agolpan todas las señales. Se agolpan todas las señales. Quería decir que ya tenemos un ganador de la entrada para para la obra que estuvimos hoy comentando y recomendando y para la cual, bueno, gentilmente nos dieron la posibilidad de conceder estas entradas. Cassandra Habla, igual Horda. Bueno, Matías Che se llama. Matías Che es el nombre de este usuario de Facebook. Así que, Matías, te pedimos que nos dejes algún dato para poder contactarte y combinar para que tengas la entrada, porque, bueno, es de verdad, ¿no? Muy bien. Bueno, está Marcela Martínez. Está Marcela, Marcela. 8 minutos. Hola, Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Estás en la marcha? Sí, bueno, justo ahora me fui un poco porque no había buen audio en el lugar en el que estaba y bueno, nada, me fui, estoy a unas cuadras. Bueno, estuvimos ahí, sí, veíamos que también era complicada la comunicación. Bueno, mínimamente adelantamos algo de esto que nos produjo así como una sorpresa importante que está pasando, digamos, en el Ministerio de Educación. Si querés comentar para la audiencia, digamos, cuál es tu lugar ahí, digamos, y cuál es tu mirada y bueno, y qué es lo que nos podés contar. Sí, mira, voy a contar mi experiencia más directa, ¿no? Yo coordino una especialización en ciencias sociales que está destinada a los profesores del área de todo el país. Es una especialización virtual, una de las 13 que se crearon en el ámbito del Programa Nacional de Formación Permanente de nuestra escuela. Un programa que ha tenido en su momento un consenso inédito con los gremios más importantes de la educación, firmado por toda, en un consenso también unánime en el Consejo Federal de Educación, digamos. Bueno, acciones que pensábamos antes de diciembre que tenían una un entramado institucional y una legitimidad en la construcción que les daba como cierto amparo, si querés, más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Mm. Bueno, esa es una de las primeras lecciones que aprendimos, y que no había, digo, luego de la ley de medios, mm. ¿no? Y de del desarme de todo, aprendimos que, bueno, que ninguna estructura está garantizada, al menos para esta gestión, ¿no? Entonces, ahora parece que llegó el turno al Ministerio de Educación, y vos sabés cómo se manejan en estos casos, que el Ministerio de Modernización es el que dice cuál es el costo que cada uno de los ministerios, o cuál es la reducción que cada una de las agencias, ¿no? Porque son entendidas de este modo, tiene que hacer, cuál es el presupuesto que tiene que cerrar, y ese es el criterio con el que se desmontan los programas actuales. Y bueno, y eso está pasando ahora, ¿no? Sin ninguna argumentación. Creo que lo que más me apena de lo que sucede, entre muchas otras cosas, es que no tenemos ninguna postura alternativa con la que discutir, ¿no? Uno apela a palabras como vaciamiento, desmonte, ya parecen un poco como gastadas, remanidas o demasiado ideológicas, pero es eso lo que pasa, ¿no? A nosotros nos discontinuaron el postítulo, no habrá nuevas inscripciones, y no tenemos discusión para dar, porque no, bueno, eso, no hay nada del otro lado excepto la fría lógica del cálculo, ¿no? Y Marcela, sí, es cierto que además pensaba mientras decías, Ministerio de Modernización parece una película de Orson Welles, ¿no? Lo que nos contaban el otro día, esos llamados que recibieron algunos de los trabajadores del ministerio, de números privados, sin identificación, diciéndoles que no fueran a trabajar el lunes, que después tuvieron como correlato despidos concretos. Bueno, eso es exactamente así. Digo que también parece una película ya no de Orson Welles, que era genial, sino de clase B, sí. Digamos. Son como... Bela Lugosi era el que hacía los llamados. Sí, Bela Lugosi. Sí, son como parodias, ¿no? Digamos, creo que hay algo de la efectividad de este gobierno que tiene que ver con la perplejidad que nos generan las cosas, que el modo de proceder, ¿no? Creo que generan una perplejidad que les hace ganar como unos minutos de quietud de la otra parte. Y así fue, ¿no? Unas llamadas anónimas, no sabían bien quiénes los... Había una secretaria que era la que se encargaba de decir que, bueno, que los contratos ya no serían renovados. Inclusive lo que fue más sorprendente, ¿no? Gente que tenía renovado su contrato el 31 de diciembre, que también, ¿no? Les rescindieron. Digamos, es muy... No hay, por eso te digo, no hay ahí una pura lógica de desarme. Yo creo que también de golpear primero, negociar después, digamos que también es muy efectiva, y que nos deja en un estado de... Bueno, todavía me parece que no hemos tenido respuestas efectivas, ¿no? Como para frenar un poco de todo este desarme. Sí, en la biblioteca sí. También hubo, ¿no?, una situación parecida, donde primero se produjeron los despidos, generaron temor generalizado, y después, bueno, hubo reincorporaciones a partir de, bueno, de instancias de lucha, pero que llegaron un poco tarde, digamos, ¿no? No, bueno, es que eso por un lado. Por el otro, a mí lo que me apena muchísimo de lo que está ocurriendo con este desmonte, desguace y bla, bla, bla, todas palabras que por momentos me resultan viejas, un poco trilladas, pero que eso es lo que pasa. Se está desmontando una política de formación docente gratuita y con carácter universal, inédita, digamos. No tenemos algo igual a lo que venía pasando en el último tiempo en este campo, ¿no? El acceso gratuito y universal de los docentes de todos los niveles, digamos, era algo que... Espera, que tenemos ahora un grupo ansarborizado. Sí, sí. Era lo que siempre estaba en el mercado de la educación privada, ¿no? Que es un mercado, aparte, interesante, jugoso, ocupado con calidades muy diversas, por distintas organizaciones privadas. Bueno, eso se está desmontando, ¿no? Nosotros en estos días estamos recibiendo unas mails de solidaridad de docentes de todo el país, que, bueno, es muy conmovedor. Digo, es muy conmovedor, sabemos que hay un montón de gente que nos acompaña. Lamentablemente no es tampoco desde ahí desde donde logramos torcer algo, ¿no? Porque es, claro, es tomado como un límite. Pero bueno, eso, y advierto que lo que hay por detrás es el interés en tercerizar y en privatizar este el campo de la educación, que he visto como mercado, digamos, hay mucho para privatizar todavía y es de lo más tentador, ¿no? Yo creo que lo que está es eso, digamos, lo que está por detrás es eso. Bueno, Marcela, gracias por tu intervención y además por compartir también esta zona de perplejidad, que en alguna medida no se trata solamente de un reclamo altisonante, sino también de preguntarnos de qué manera podemos articularnos y conjugar esfuerzos y cualificar nuestras fuerzas para poder bloquear este tipo de avanzadas, ¿no? Porque me consta que el trabajo que vienen haciendo ustedes es de lo más interesante y que realmente, digamos, si se corta, digamos, con estos espacios, se le produce un daño muy grande a los trabajadores de la educación. Así es. Bueno, estamos juntos pensando lo mismo, así que ojalá nos salga algo a la altura de la situación. Bueno, convocamos a todos los que quieran seguir pensando juntos. Gracias, Ariel. Bueno, un abrazo grande. Un beso, hasta luego. Chau. Bueno, querido, nos quedó... Sí, impresionante. Es impresionante. Me doy cuenta, a mí me deprime profundamente, me genera una depresión muy grande porque no hizo falta cambiar a la gente, hizo falta decirle no vengas más y la gente no va más. Un llamado telefónico que debería generar la indignación. Sí, sí. O ir a buscar al que te llamó y cagarlo bien a trompada. O entrar en pánico, no se entra en pánico. Pero no, decir, ¿cómo no me decís que no venga a mi lugar de trabajo? Uy, te cago a trompada. Con una antorcha, con una lanzallamas. Porque es mi lugar de laburo, porque esto es el Estado, porque lo estás ocupando. Es impresionante eso, digo. La reacción es la lentitud, de la quietud, del miedo, la desazón. Y la puta que los parió. El cuerpo, por eso viste en un momento dije vamos a seguir comentando y puteando, porque ya preveía sí, esto. Pero claro, no, es que los cuerpos, ¿cómo quedaron así domeñados? ¿Cómo quedaron tan estancados? ¿Cómo quedaron? No le vamos a echar la culpa a la gestión anterior, son muchos años, creo que son 50 años de esta domesticación de los cuerpos. Totalmente. Y de este golpe constante, la desaparición no fue gratuita, la represión no es gratuita, deja un miedo y un terror en los cuerpos que es inaudito. Es cierto. Y un pelotudo te llame por teléfono y te diga no vayas, y no se te ocurra decir te cago a trompadas. Sí, o te quedás pensando, digamos, mientras finalmente no vas, el cuerpo despedido, ¿no? El cuerpo despedido. Estamos escuchando Mahler. El verdadero Mahler, no el Gilastrún que tenemos ahora como ministro de Cultura de la ciudad. Así que bueno, nos vamos puteando, pero puteando con cierta alegría también, es ¿no? Muy lindo putear. Es cierto. Hasta bien. La tribu. FM 88.7. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. La tribu. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¿Te despidieron? ¿Tuviste un accidente laboral? ¿Sos empleada doméstica y no respetan tus derechos? ¿Trabajás en negro? ¿Necesitas un abogado? Estudio Jurídico del Dr. José Sayo. Llámanos al 4862-1406. Oficinas en Flores y Once. 4862-1406. Cuenta regresiva 6. Astros Trigo, Dole Ser, noche de doble presentación discográfica, sábado 10 de septiembre, 21 horas, Teatro Caras y Caretas. Astros Trigo, en vivo presentación.